culpa de la calle, el dinero y el alcohol. Me volví mujeriego, perdóname, señor. Ay, ay, ay, soy un mujeriego. Ay, ay, ay, yo nunca lo niego. Cuando me roba una, soy hasta luego. Ay, ay, ay, me grita el mujeriego. Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo. Me la robo en la cuadra y su novio no me dio. Le doy este peluche de traído el niño Dios. Y en enero de vacaciones para la tierra del Peñol. Mujeriego, me gusta vacilar. Mujeriego, yo te saco a bailar. Mujeriego, la vecina está buena. Mujeriego, dale coy la vena. Ay, sagrado rostro, son. Esa sardina está como buena. Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías. Todo el mundo, dime eso, de Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto. ¡Qué chimba eso! Regalito de Navidad. Pa' que bailen todas las niñas y las tías. ¡Hombre! Estaba ahí, el separador saltó. Y entró Ryan Castro y Mujeriego. Mire que ese es un merengazo hecho en Medellín, pero con la esencia, mi estimado Nicky, del merengue dominicano, pues obviamente el comercial que conocemos todos. Porque si nos metemos a la esencia del merengue, ¡ey! Que no quiero meterme aquí porque muchos dominicanos, los cuales estamos saludando, luego me dicen, ¡oye, muchacho del diablo! ¿Y qué es lo que estás diciendo del don? No. Déjame así nomás. Bueno, 10 de la mañana, 2 minutos, 4 de la mañana, 2 minutos. Le tengo por aquí una respuesta. Hágale, profe. Yo le tengo aquí. Clara nos dice, más que yo haya fallado, es que conmigo han fallado muchos. Uy, la castigadora, ¿qué hacemos? Dice, pero el que más recuerdo es que un 7 de diciembre había una fiesta de las velitas. Nos fuimos a la fiesta con unos amigos, incluido Fernando, y aquí encima le echa lo echa al aire. ¿A veces el nombre? Sí. Incluido Fernando, que cuando se tomó el segundo trago, sacó valor y me dijo que él hacía mucho tiempo me miraba con deseos de tener algo conmigo. Ay, no. Yo le dije, lo siento, Fernando, pero yo con borrachos no hablo. Es como agrandar. No, es que espere que te remata de la siguiente manera. Me queda aquí, yo con borrachos no hablo. Efectivamente, yo sí esperaba que me dijera algo, pero que estuviera sin beber. Pasó el tiempo y nunca me dijo nada. Era borrachera. Ay, qué buen ojo tiene la niña, ¿no? Porque ya. este me la está tirando ahí porque está borracho. Exacto. El hombre nunca tuvo valor si no era bajo los efectos del trago. Porque puede ser también al otro lado, ¿no? Todo cabe. Es que yo borracho no vale. Se animaba cuando estaba sobrio, no tenía energías para esas cosas. Deme un par de respuestas y el temita que tenemos ahí, porque ayer estuve consultando sobre el enunciado que usted hizo ayer sobre este tema que vamos a trabajar a continuación, y me dijeron, ¿y ese tipo está loco? Si la esencia de, bueno, no, primero planteé, deme respuestas, planteamos el tema y ya le digo lo que me han dicho. Eso. Para no dar vueltas. Hablen de eso. Vea, profe, vea. Me dice aquí el oyente, que no voy a decir el nombre, dice @arcu11, dice, todo iba bien hasta que le dediqué una canción de Marco Antonio Solís que se llama Más que tu amigo. Me dijo que ya estaba saliendo con alguien. Ay, hermano, es que eso de esas canciones tiene su cuento, profe. Ya. Porque a veces las canciones dicen más de lo que uno tiene que decir. Ya, oiga, por aquí le mandan a decir, Nicky, que quieren escribir un libro y que les cuente ya por interno. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo para no equivocarse y no escribir chulo sin H? Ah, es que esto es para salvar a los que escriben mal. Póligo, que cada día piensan menos, ¿eh? 10 de la mañana, 5 minutos. Mire lo que me mandan. Buenos días a todos, menos a los chinos, que allá está de noche. Ay, no. Ah. Uy, no, este es bravo, pero lo voy a leer. Buenos días a todos, menos a los que se levantan de mal humor. Esos no, por mamones. Está bueno. Aquí voy a leer un par ahora más adelante. Pero entonces, vamos con el tema, ¿eh? Con el tema de la mañana. Muchas gracias a la gente que se comunica con nosotros aquí en el café de la mañana. Nos tomamos un cafecito rico y sabroso. Va a prepararme el café número 14 del día. Muy bien, profe. Recuerde que con 99.9 no me da nada. En el 100 ya me paleteo. Según su estudio. 99 no se muere, profe. Después de la tasa 400. No, usted dijo ayer que 100, hombre. ¿Cuál es 400? No, son 400. Tengo, un momentico que me saltó aquí otra vez la canción. Tengo testigo que usted dijo que 100. Y le repetimos ayer con nuestro compañero desde Inglaterra. Licky, que lo tengo grabado. No, profe, no, vea. La medida real son 400 tazas de café. Pues, el cuerpo aguanta máximo 400 miligramos. En fin. Entonces, eso ya es ya te habías tomado el segundo Colacao y ya el azúcar se te había subido. 17. Vamos con el tema que usted ha planteado. Profe, vea. Dimos el titular ayer, antier, pero vamos a desarrollar ese tema. Se habla de una empresa cervecera, pues se habla siempre de que la cerveza produce una huella medioambiental brutal y que miles de litros de agua se transportan a los consumidores de todo el mundo, y básicamente se habla de que el 90% de una cerveza es agua. Ajá. Entonces, hasta ahí no hemos descubierto nada. ¿Ah? Hasta ahí no hemos descubierto nada nuevo. Bueno, dice que esta industria se esfuerza por volverse más ecológica cada vez y pues reducir la huella de carbono. O sea, eso de estar paseando agua de aquí para allá, ves, por todo el planeta Tierra. Entonces, se les ha ocurrido una idea fantástica, profe, y están desarrollando la primera cerveza del mundo en polvo. Pues la idea sería comprimir, pues, al máximo, reducir costos en el proceso y reducir el peso de los envíos en un 90%. Claro, no sabemos, pues, a qué sabe. Dice que después de 2 años de investigación, que ha sido financiada por la BMW y el Ministerio Federal de Economía de Alemania, Kloster Brauerei Nunzell, se ha desarrollado una cerveza en polvo que llegará a finales de este año, profe. Bueno, yo la tengo, porque ayer en la tarde me pararon a hablar del tema, ¿no? Y me dijeron, bueno, y estos que van a inventar la cerveza en polvo, la cerveza sirve para lavar el riñón. ¿Qué nos va a lavar con polvo? ¿El colon? Pregunta que el señor hizo. Y segundo, no hay como, me dijo, espera si me acuerdo las palabras exactas, no hay como sentir cómo te baja por la garganta la rica cerveza. ¿Quién dijo que uno se va a tomar un polvo? Bueno, consideraciones de la gente. 10 de la mañana, 9 minutos, este es el café de la mañana, tema del día, ya lo saben, ¿no? ¿Dónde te has pifiado cuando has intentado ligar? Y esto de la cerveza, pues yo no sé si tendrá futuro. Bueno, como ahora es una sociedad rara la que estamos encarando, a lo mejor hasta pega. A lo mejor hasta... ¿Usted qué opina? También, póngale ahí. ¿Usted qué prefiere? ¿La cerveza líquida normal, la que se toman ustedes habitualmente? Yo soy poco de cerveza, aunque claro, me he tomado mi cerveza, ni me faltaba. ¿O la prefiere en polvo? También escríbanos. 632-890940, aunque no es el tema del día, pero bueno, también crea cierta controversia.

2, 1. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 24 de marzo de 1946, nació Klaus Dinger en Sheffield, Alemania. Klaus Dinger, miembro fundador de la banda Kraftwerk, así como Neu y la Düsseldorf, es considerado una figura clave en el desarrollo del prog rock y el rock experimental alemán en la década de 1970. Dinger fue un innovador en el uso de la percusión electrónica y la técnica del motoric, un ritmo repetitivo y mecánico que influyó en muchos artistas posteriores. La canción Tour de France es una canción del grupo alemán Kraftwerk, lanzada originalmente en 1983 como un sencillo de doble cara con la canción Etapa 1 y luego incluida en el álbum Tour de France On Tracks de 2003. La canción fue inspirada en el evento ciclista del mismo nombre y utiliza efectos de sonido de bicicletas y pedales como parte de la música. Tour de France ha sido un éxito comercial y crítico y se ha convertido en una canción icónica del género de electropop y la música electrónica en general. Además, ha sido utilizada como música de fondo en varias transmisiones televisivas de ciclismo y en anuncios publicitarios relacionados con el Tour de France. Klaus Dinger, Kraftwerk, Tour de France, Vuelta a Francia. Aller avant braqué, Tour de France, sprint final à l'arrivée, Tour de France, Tour de France. Café de la mañana. Entre Champs-Élysées y la Torre Eiffel hay una explanada que la gente se sienta a comer ahí. Estábamos comiendo, tal, tomando vinito, con buen queso, con buen jamón, buen vino, tal, una tarde súper agradable. Como a eso de las 5:30 yo miro al fondo, cuando luego que ¡brr! Pasan dos, una tras de otra, y llevaban algo en la boca. Yo le digo yo, y esto mismo, ah, no, es que aquí la rata de esta hora sale. Y dije, ¿qué? Nos vamos. Yo le tengo pavor a esos animales. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. 4 de la mañana, 20 minutos, 10:20. No se olvide que hoy es viernes. Y don Nicky, tengo respuestas aquí. Ay, Dios mío. Está alborotado. Primero me dice por acá Rodrigo, gracias por desearnos un buen día. Los que transportamos todos los días, se agradece que te tengan en cuenta. Hombre, Rodrigo, con mucho gusto. ¡Feliz día, locutor, profe! Ah, sí, en Colombia, el locutor. ¡Feliz día, señor! ¿Se tiene licencia o no? No, profe, no. Cuando ya entré yo a la cosa, ya no pedí licencia. La plática de ese curso se perdió. No, mentira, profe. Aprendí mucho en Instel. Bueno, aprendí yo tengo 58 de 38 ante el Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Caramba, ACL. Algún día tengo que sacarla, profe. Hombre, estamos luchando para que lo que el señor expresidente Uribe hizo con las tarjetas profesionales vuelvan a la normalidad. Eso no va a pasar, profe. No, que sigue, hay un movimiento grande ya. Cada día somos más. No somos anónimos, pero vamos creciendo. Ah, bueno, profe. Mucho éxito, profe, con esa idea. Sí, no, es que, a ver, volvemos a lo mismo. Con esto de convertir la profesión en un oficio, mucho gato se coló. Claro, profe. Y hombre, cuando mucho gato se mete, se baja la calidad, porque esto ha sido exigencia. Yo me acuerdo que en el examen que me hicieron, me dice la chica, un cable internacional, pero no era que usted se sentaba frente al ordenador y decía, no hay problema, hablo aquí, hay News Day, no. Te traen un teletipo, cuando las noticias llegaban en teletipo. Sí, algo parecido como a un fax. Exacto, pero nunca había tinta. O sea, eso salía casi que en blanco. Y te tocaba reconstruirlo, te tocaba casi que reconstruirlo. Y dije yo, ¡ah, qué suerte, Dios mío! Me tocó una noticia mexicana. ¡Olere! Pues no manches, querido, cuando empezó el movimiento telúrico que se originó en Tenochtitlán, a 70 kilómetros de Machatatlán. Oiga, casi me caen todas las calzas. Me tocó ir a clínica de entrar y llevarle que me pusieran las calzas porque casi me caen, hermano. Oiga, pero no, afortunado un amigo, sí, un compañero, un colega, dijo, es que yo soy narrador de fútbol. Y sabe que cuando usted decía que era algo, lo ponían al contrario. Ay, no. Pero a este le dijeron narre, y nosotros estábamos afuera cuando pelota por la derecha va llevando, atravesando de gol. Y uy, este man, qué suerte. Y dice, y dice uno que era de Armenia. No, yo voy a decir que mi especialidad es la ópera. Claro. Que no me ponen, me lo ponen al contrario. Y resulta que los eran como unos 5 vejetes, el menor, el más pelado tenía como 85 años. Sí. De esos que te dicen, muy buenos días, bienvenido al... Uy, tremendos tarros de voz. Uno dice, buenos días. Y esos señores con una dicción y una vocalización, pero espectacular. Eran doblistas, bueno, de todo eran. Y le dice, pues mira, qué casualidad, la entre latín, no sé, y empieza a hablarle entre latín, italiano, sobre obras de teatro y de lírica. Y, uy, hermano, ese man salió más aplanchado que un pañuelo en el bolsillo de atrás. Se puso a inventar y ese perdió el examen. Es como no. Que nunca le dieron licencia. Amigo. Era duro ese examen. ¿Cómo era de duro? Que no te lo hacían en tu ciudad. Había que ir a Bogotá, al ministerio, Bogotá, directamente con unas 5 momias ahí. Pero pega, pero qué señores, ¡buah! ¿Sabe quién? Ay, es que había una que trabajaba en la televisión que tenía una voz preciosa, esa señora. Doña Gloria. ¿Quién? Doña Gloria. ¿Gloria qué? ¿De Castaño? Doña Gloria Valencia de Castaño. No, era una que leía noticias, una señora que salía... La de Caracol, doña Judith Sarmiento. No, Judith estaba, tiene tiempo jovencita. No, era una señora que salía cuando la televisión era en blanco y negro, salía a leer las noticias. Señora, no se equivocaba nunca, hermano. No, yo sé de quién me está hablando. Si es que no recuerdo el nombre, porque ella es famosa allá en Colombia. Ahí me tocó esa señora y otros 4 gatos, pero yo dije, uy, qué suerte, me tocó uno mexicano. Como diría mi amigo Amil Carmina, el hombre de los deportes, no manches, que te tocó decir Tenochtitlán, Machatoclán, hasta Rachoclán, bueno, todo es terrible. Pero es duro, pero bueno, ahí está. Pero nos salimos del tema. ¿Por dónde? Igual, feliz día del locutor. Profe. Verdad que estamos en el... Muchas gracias. Por eso era que le estaba dando, pues, ahí el saludito, realmente. Muchas gracias, señor. Bueno, entonces, mire, por acá me dicen, a mí me pasó con una amiga de la universidad. Desde el primer día que le vi, yo decía, qué niña tan linda. Pero claro, efectivamente era la más bonita de mi clase y yo no es que tenga mucha gracia. Ay, amigo. Pero, como más sabe el diablo por viejo que por diablo, los bonitos de la clase no bailaban. Y yo me la llevé para la fiesta de la universidad, recién ingresados, llevábamos casi 2 meses. Espérame, tico, que esto, hoy es tan largo esto. Llevaban 2 meses y la saqué a bailar. Y su primera impresión fue, ay, qué bueno baila, para bailar contigo toda la noche. Y de ahí me pegué y le di en la cabeza a todos. Ah, pero este lo logró. La pregunta es el fracaso. Claro, pues, lo vino a chicanear aquí. Sí, este lo vino a chicanear, que baila mucho, venga ya. Es el fracaso. ¿Cuándo ha fracasado? ¿Qué has hecho todos los preparativos y ha fracasado? Esa es la pregunta. ¿Tiene respuesta? Sí, profe. Hágale. Aquí tengo a Alberto. Dice, le tiré los canes a una compañera de la U. Le llevé serenata y no estaba. Me emborraché con el papá y harto me dijo, mijo, ella se la pasa es de parranda. En cualquier momento resulta embarazada y a usted lo caramelea solo para que la meta en los trabajos. No le reme más, que me da lástima con usted. Oiga, uy, no, que uy. Bueno, el señor muy honesto, pero muy ágil, muy ácido. Papá honesto. Papá, pues. Pero pues también, ¿qué joyita tenía de hija? Pero él sabía que ella lo estaba usando. Como muñeco. Muñeco de papel. Ya, qué tristeza, ¿no? Bueno, hay mujeres que lo usan a uno, profe. Ah, no, y hay uno, y hay momentos en que uno se deja usar, no se preocupe. 10 de la mañana, 29 minutos. Hágale, que hoy es viernes. Escuche esto, escuche. Dele play. Hágale, que hoy es viernes. Víctor Cárdenas. Atención, chimoso. Adoni. El que quiera perder, y Farruko. Que me aconseje. Que estoy en romo, pero feo. Feo. Y hoy hay que darme banda. Tío. Creo que voy a solito estar. Euro Latino. Atención, vecino. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta. Que viva el teteo, el desacato. Vivete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje, que estoy en robo feo. Pastilla, el ron mucho de tequila, el pared vacila, dilata de la pupila, las manos para arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, vamos para encima. No puedes hablarle a mí, si tú no pagas me pele, cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene, chingate la vela, si no ella te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Dame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta. solito estar cuando me muero. No me caiga atrás que te cumple. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. Creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido. Es que no le debo un peso a nadie con la mano por ti. Pásame la juca que andamos en jangueo y cojo ruta. Que viva el tempero, el desacato. Vivete la vida y disfruta. Eurolatina auténtica. Borracho. Eurolatina auténtica. Y mi corazón idiota siempre brillará. Me quieren maquillar, me incitan a gritar. El café sabe mejor, soy como pruébalo. Una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Oh, yo. No me importa lo que piensa la gente de mí. Sabe mejor, pruébalo. Levántate con el café. El café. Bueno, 4 de la mañana, 42 minutos. Luego no diga mi estimado Nicky que no lo pusimos a hacer ejercicio, ¿eh? ¿Está cansado todavía? ¿Está cansado? ¿Qué? ¿Quedó cansado? Yeah. De hacer ejercicio después de que le coloqué ahí para que hiciera el cardio de hoy. 10:41, 10:41, él sigue sin entender el chiste. Pero bueno, algún día lo entenderá. Bueno, no, Nicky, no, deme. Desayuno, profe. ¿Otra vez? No, no he comido nada. No, yo sí dejé cargando aquí las baterías anoche. Porque ya era las 12, una, hermano, y cuando vos salís ya no encontrás sino el vermut. No, claro. Y ya, y para meterle vino, pues, sin tomar nada, eso es no, bravo. No, yo no, hay gente que desayuna con un vino, ¿no? Sí, yo tenía un compañero que desayunaba con cerveza, profe. Ah, bueno, de todo ahí en la vida. Estaba sus dos cervezas. ¿Ah, sí? Con el bocata. Se clava sus dos cervezas el hombre. ¿Sin tomar cafecito ni nada? Nada, así. Uy, no, yo sí la paso mal cuando no tomo mi café temprano. Lo primero que me tomo es un café. Ya cuando tomo el café, que venga lo que venga. Pues nada, este brother directamente a la cerveza, profe, así, sin dársele nada. Ya, buenos días, le decimos a la mija que hasta ahora llega a la sintonía. No, él está temprano, y no que como está conduciendo, por allá se bajó a bailar. Me llegó el video. Definitivamente este hombre es pasado. 10:43, 4:43, deme dos que me vengo con el horóscopo. Segunda dale, parte. Vea. Le tengo a... Dice Cachaco. Dice, después de tanto caminarle a una mujer divina que estaba muy por encima de mi liga y que aceptó salir conmigo, por dármelas de canchero, le dije... Yo en estos momentos no estoy para nada serio. Ese ridículo y desatinado ataque de sinceridad me costó la friendzone. Ay, hermano. ¿Usted puso sabe cuál es la friendzone, no, profe? Claro. Lo mandaron a la nevera. Ajá. Ahí quedó. No, amigo eterno. Man, no. Perdiste. No. No, pero ¿sabe una cosa? Y no es chicanería, porque luego, pues, o sea, que como uno no es monedita de oro para gustar a todo el mundo. Pero sí ha habido momentos, bueno, yo le pregunto a usted, a mí sí me ha pasado que uno tiene que hacerse el difícil. O usted no se hace el difícil, usted es lechuga. ¿Es lechuga o se hace el difícil? ¿O no le ha tocado? Eso depende, profe. Me he hecho el difícil y me ha funcionado. No, por eso te digo. Más que funcionar hacia el futuro, es que de verdad que a veces vienen ataques de Thor y la gente de Marvel durísimos. Y uno tiene que amarrarse porque si no se lo lleva el viento. Bueno. Mira, es más, yo me acuerdo que en una fiesta estábamos con un amigo, ¿no? Sí. Y había una chica. No estaba mal, ¿eh? No estaba mal. Sino que, hermano, si no baila conmigo pierde el año, ¿eh? Sí. Ah, sí. Y entonces tenía una blusita amarilla. Y mis amigos decían, uy, ahí viene la tormenta amarilla. Hágale, hermano. Todos para el baño. Porque, claro, ya veía el grupito de 3-4 que bailábamos, más o menos. Yo no, tampoco es que sea pues muy bailarín, pero me defiendo en la pista. Y ella quería, no sé, estaba tirándole bola a ver cuál caía. Pero no, conmigo perdió, porque pues si no baila, no hay paraíso. Entonces, apenas, ahí viene la mancha amarilla y, hermano, los que se paraban. Porque esos ataques así son muy bravos. 10:46, dígame. Le tengo dos cositas aquí, vea. Esta mujer que descubrió la infidelidad de su esposo gracias a unos chilaques con laxante. Esto es una comida mexicana, profe. Ya, sí, claro. Y es que la mujer dice, pues, explicó el paso a paso en TikTok de cómo fue que descubrió la infidelidad de su esposo y cómo ocurrió, cómo hizo el plan para descubrirlo y atraparlo. Dice que la mujer explicó a través de su cuenta de TikTok, que se llama @quepecado=laoficial, y que llevaba casada 18 años con su esposo, quien trabaja en una refresquera. La mujer explicó durante el video que cuando se casó, él trató con su esposo que fue únicamente ella le cocinaría, ya que le prometió que no tendría que lavar ni realizar ninguna otra actividad en su casa. Dice que a ella le pareció el trato justo, por lo que en las mañanas se levantaba temprano para prepararle el almuerzo, para que su esposo se lo llevara al trabajo, hasta que un día tuvo que ponerle unos chilaques con laxante para descubrir la verdad. Dice que ella le cuenta a una compañera de trabajo de su esposo que otra mujer lo estaba pretendiendo, y ante la sospecha, la usuaria decidió enviarle unos chilaques con laxante para así descubrir con quién compartía el almuerzo, profe. Ya, o sea que le puso 8 pastillas de laxante a la comida, y que seguro pues eso le ayudaría pues a descubrir con quién era que ella estaba, con quién era que él estaba compartiendo el almuerzo. Ya, pero oiga, venga, le hago una pregunta tonta, ¿no? O sea, que, ajá. O como diría el Tigre Morales, periodista deportivo, no hay preguntas tontas y no tontos que no preguntan. ¿Y eso es lo que cuentan en TikToker? ¿Cómo, profe? ¿Eso es lo que la gente ve en TikToker? Hay muchas cosas que vienen en TikTok, pero digamos que esto causa cierto repercusiones por lo loco que es, profe. ¿Loco? ¿Y qué es lo loco? No. Menos mal. Con lo que usted acaba de contar, ratifico. No ensuciaré mi móvil colocándole eso. 10:48.